Ya no aguanto más, ya no quiero ser el dueño de tu amor, por eso me he hecho daño sin tener razón, porque ya no quiero ser el perdedor, hoy quiero matarte con este licor, borrarle todas las penas que ya me dejó. Te voy a perdonar.